I'd venture into the city with the first grey of dawn and walk the deserted streets. And when the streets started to fill with people, I holed up back indoors to sleep. Buenos días, estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM, desde internet www.radioenlace.org. Muy buenos días. Cuando pasan 2 minutos de las 11:30 de la mañana, como todas las semanas, aquí empieza El Puente. Es domingo 19 de julio ya y nos adentramos en la edición número 66 de este programa musical que a través de la música es capaz de abarcar otras muchas facetas de la condición humana. Te habla Jorge López. En ocasiones anteriores nos ha gustado adentrarnos, regodearnos, recorrer la mente y el alma de los cantantes, de los escritores, a través de sus letras, de sus sentimientos. En esta ocasión nos gustaría adentrarnos dentro de su corazón, del corazón de los grupos. Y si las letras representan la parte tal vez más racional, más verbal, comunicativa. Queremos adentrarnos dentro de la parte más pasional, inconsciente, irracional. Queremos centrarnos en ese instrumento que ha ganado personalidad con el paso del tiempo y con bandas como las que vamos a escuchar ahora. Os dejamos averiguar de qué instrumento se trata. Bienvenidos. We'll be right back. raining the following morning, a fine, almost invisible autumn rain, unlike the previous night's downpour. He knew it was raining only because of the ripples on puddles and the sound of dripping from the eaves. ¡Wow! Atronador inicio en esta edición de El Puente. Dejábamos a vuestro criterio y valoración adivinar de qué instrumento estábamos hablando, y se trata evidentemente de la batería. Queremos dedicar esta edición número 66 del Puente a hablar del corazón, de la pasión, de lo impulsivo, de lo apasionado, de las cosas que se hacen sin pensar, de la manera que tiene la sangre de llegar a la sien y a base de diástole y sístole hacernos avanzar. El mismo ritmo el que impone John Bonham, apodado Bonzo, en su banda Led Zeppelin. Escuchábamos a Moby Dick, una ballena de 15 toneladas que consigue dar vida y personalizar el batería a través de pues casi 2 minutos de solo de este instrumento. Absolutamente, repetimos, atronador, original, y es que es algo extremadamente raro el escuchar solos de batería durante tanto tiempo. Pero bueno, pues hemos querido empezar con John Bonham, evidentemente, este recorrido por bateristas ilustres. Y para ello nos hemos remontado a 1969, año en el que Led Zeppelin sacó su segundo álbum, llamado Led Zeppelin 2, y que fue, bueno, pues grabado de manera muy rápida, muy impulsiva, muy apasionada, durante la primera gira americana de esta banda inglesa. Esa pasión y esa instantaneidad en el estudio se convirtió, bueno, pues en un patrón, en un icono para todas las bandas de heavy metal que, bueno, pues fueron sus sucesoras. Alquilaban los estudios por muy poco tiempo, y lo cierto es que este Led Zeppelin número 2 recoge temas muy basados en los patrones blues. Este Moby Dick, empezamos al principio con el típico, los 12 compases del blues, adornados por, bueno, pues algún que otro floritura de Jimmy Page a la guitarra, pero la estructura, repetimos, sigue estando muy presente el blues y el rock and roll más estándar. No es un material muy, muy original, pero sí que es cierto que consiguen llevar el blues y dar un paso adelante hacia un material muy directo, muy duro, como nunca se había oído. Una auténtica, pues bueno, paso adelante de la música tradicional del blues de los años 40 y 50. Hay otros temas en este Led Zeppelin 2 que seguramente conoceréis de sobra, el Whole Lotta Love o el The Lemon Song, que también recogen estos mismos patrones, estas baterías turbulentas acompañados por el bajo de John Paul Jones. Y bueno, pues en este caso no escuchábamos la voz de Robert Plant, pero nos permite también resaltar y no quitarle peso y darle enfocar exclusivamente al gran protagonista de esta canción, que es John Bonham. Lo cierto es que, bueno, pues es un ejemplo de este tema, de, bueno, pues de cómo conseguir absoluta personalidad en una canción. Encontrábamos al principio, bueno, pues los patrones clásicos del blues que posteriormente dejan de sonar, y escuchamos durante largo tiempo, bueno, pues patrones asincopados de batería. Encontramos, bueno, pues casi todo el repertorio técnico de John Bonham. Encontramos, bueno, pues un inicio muy cercano al jazz, en los cuales los instrumentos de la banda van ganando personalidad por momento, pero en este caso el único protagonista es la batería. Se adentra dentro de patrones rítmicos, encontramos el tambor, los timbales, encontramos su manera de atacar con los sticks y también con la mano, que es otra de las grandes originalidades de John Bonham. Y bueno, pues hay cambios de ritmo constantes, cambios de tempo. Lo cierto es que es un auténtico referente para todos aquellos que, bueno, pues que estén aprendiendo a tocar la batería o que simplemente quieran tener algo de cultura musical. Y sin alargarnos demasiado, mencionaros unas cuantos rasgos de la personalidad de John Bonham. Y es que, lo habéis visto, es un auténtico creador de estilo, este Bonzo. Se basó en una pegada muy dura, con menos adornos, alejándose progresivamente del estilo del jazz y del blues, que eran los estilos predominantes allá por 1969, y consiguió influenciar a las generaciones posteriores, principalmente a las del heavy metal. Lo cierto es que su carrera empezó en 1964, cuando formó su primera banda, y bueno, pues en una de ellas, en Blues Crawling King Snakes, coincidió con Robert Plant, y bueno, pues tuvo la reputación de ser el baterista más ruidoso de toda Inglaterra. En su estudio de grabación, en el Birmingham Studio, fue incluso invitado a abandonarlo, porque según el dueño, tocaba la batería demasiado fuerte y era insoportable. Años después, cuenta el anecdotario que el dueño del estudio recibió una nota en la cual se leía: "Gracias por tu consejo de carrera", que adjuntaba el disco de oro de Led Zeppelin. Así se labró la leyenda de este auténtico animal del escenario, que también permitió que la batería se equiparara al resto de músicos, puesto que en etapas anteriores la batería junto con el bajo eran, digamos, los pilares un poco sombríos de la música. Los focos nunca iluminaban al apartado rítmico. Sin embargo, con John Bonham, evidentemente, estaba perfectamente a la altura de los solos de Jimmy Page y de los gorgoritos de Robert Plant. Lamentablemente, perdimos a este monstruo de la batería por una, bueno, pues excesos de vodka en una noche loca, lo cual, bueno, pues dio al traste también con la banda, que en un ejercicio de honestidad y de solidaridad decidieron abandonar el título y la formación al no contar con este eminente miembro. En cualquier caso, ha sido una auténtica influencia, tanto por su feel, sus breaks explosivos, por sus figuras rítmicas invertidas, todas ellas ejecutadas en bombo caja. Encontramos otros muchos elementos a lo largo de su discografía, pero quedaos con este nombre y estos ritmos, porque lo que viene a continuación está muy influenciado en él. We'll be right back. y viajamos hasta 1991, cuando Soundgarden editaron su tercer álbum en plena vorágine grunge. Lo cierto es que este tema, el Jesus Christ Pose, es una auténtica referencia de cómo evolucionó los patrones de batería y cómo evoluciona también la música heavy. Desde luego que un tema oscuro, mucho más oscuro que la de sus coetáneos geográficos como Pearl Jam o Nirvana, que alcanzaron con su Nevermind y su Ten respectivamente, bueno, pues grandes cotas de popularidad. Sin embargo, Soundgarden siempre han sido una banda con una herencia al heavy mucho más marcada. Es un disco mucho menos accesible que sus dos posteriores, el grandioso Superunknown y el último Down of the Upside, que separaría definitivamente a la banda. Muy poco accesible porque está lleno de riffs de guitarra disonantes con patrones rítmicos, bueno, pues muy originales, con texturas y sobre todo son falta de melodías, ritmos átonos. Y bueno, pues parte de esto se le debe al bajista Ben Shepard, que terminaba la canción con una nota de su bajo atronadora, y sobre todo del protagonista, de Matt Cameron. Empezó su carrera dentro de Soundgarden y posteriormente, tras la disolución de esta banda, bueno, pues colaboró con Queens of the Stone Age, World Water Conspiracy, y actualmente le encontramos dentro de la nómina habitual de unos narcolépticos y soporíferos Pearl Jam. Closed my eyes and tried to bring to mind as many beautiful things as I could, drawing them closer, holding onto them, knowing all the while that their lives are fleeting. Knowing all the while that their lives are fleeting. Es un ejemplo más de cómo la parte rítmica está a la altura o incluso supera las guitarras de Kim Thayil y de Chris Cornell como cantantes. Es desde luego que una canción que en vivo llega incluso a llegar a los 10 minutos de duración, prácticamente dobla la duración del disco. Y que, bueno, pues encontramos, bueno, pues en su video musical recordamos en la MTV muchísimos símbolos religiosos, muchísimos crucifijos que le, bueno, pues hicieron que este tema estuviera pues prácticamente maldito y evitaran pincharlo en momentos de máxima audiencia. Sin embargo, el Jesus Christ Pose no está como se pensó, enfocando, busca hablar de los televangelistas ansiosos de poder, sino sobre la personalidad de las cantantes de las bandas, sobre su pose, sobre su sobre la iconografía y la capacidad de mover a las masas. Es un poco el mensaje que nos daba Chris Cornell y, como decimos, complementado por unas de los bueno, pues de los momentos cumbre en creatividad por parte del batería del que os hablamos, Matt Cameron. Y vamos a seguir avanzando cronológicamente a través de bandas inglesas, americanas. Nos vamos un poquito más al norte. Vamos a escuchar a la banda canadiense Rush con el 2-21-12 Overture, que queremos que disfrutéis con la intensidad con la que os estamos hoy invitando a vivir el puente. ¡Sí! La música de Max Richter al piano nos ayuda a volver a poner los pies en el suelo y a intentar vocalizar algo después de el atronador ejercicio. Otro tema instrumental, pese a que al final se colaban las voces de el cantante de Rush, y es que hemos extraído este 21-12 Overture de el tema de 1998, Different Stages Live, un absoluto disco triple que incorpora, bueno, pues temas grabados en directo por parte de esta banda, y que por lo tanto, bueno, pues no tienen una separación en tracks tan estancas como lo tienen los discos de estudio. Nuestro protagonista se llama Neil Elwood Peart y es canadiense de la banda y entró a formar parte de Rush pues allá por 1974, después de que el bajista y cantante Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson, bueno, pues perdieran a John Ritchie, que era el baterista original, justo antes de empezar la banda, la gira promocional de su primer disco. Así es como, bueno, pues este músico consiguió enamorar a esta banda, que es una auténtica banda de culto por la enorme originalidad y la cantidad de técnica que destila en cada uno de sus miembros, que es un auténtico referente dentro del mundo del rock y del heavy metal. Lo cierto es que, del mismo modo que las bandas que han sonado y que seguirán sonando en el programa de hoy, consigue trasladar una personalidad muy grande y consigue condicionar en gran medida la visión de la banda. Y es que es un músico enormemente original que, bueno, pues aparte de toda su faceta técnica con la batería, también ha publicado algunos cuantos vídeos didácticos para tocar la batería, y también es un reconocido escritor. Ha compuesto gran mayoría de los temas de Rush y ha publicado 4 libros. Tiene una enorme influencia dentro del mundo de la ciencia ficción, en quien se ha inspirado para escribir, también para componer muchos de sus temas, entre los cuales destaca este 21-12. En sus inicios, el estilo interpretativo de Neil Peart estaba, pues recordemos, profundamente arraigado en el hard rock. Estaba muy influenciado por Keith Moon y por John Bonham, que, como ya os hemos comentado, marcaban la vanguardia en la escena británica a finales de los 60. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo cierto es que los últimos discos de Rush, encontramos una evolución por parte de Peart que se acerca mucho más al jazz y al big band, orientándose y acercándose peligrosamente a músicos como Jimmy Krupa y Buddy Rich. Lo cierto es que tiene un enorme reconocimiento dentro del mundo profesional, bueno, pues por su originalidad, por su habilidad técnica y por su energía. Es uno de los bateristas más importantes de la historia, por eso está hoy aquí con nosotros en El Puente. Y bueno, pues lo cierto es que ha querido también compartir con la gente que está aprendiendo en vídeos didácticos, como mencionábamos. Y bueno, pues lo cierto es que una de sus grandes aportaciones dentro de estilos e influencias es desde luego la contundencia de su sonido. Es muy enérgico, muy preciso en el respeto de los patrones. Y por eso nos recuerda tanto a John Bonham de Led Zeppelin. Sin embargo, esa sonoridad tan brutal la ha conseguido, bueno, pues siendo uno de los pocos que tocan con la baqueta al revés. Y es que, bueno, pues esto le ha permitido un mayor impacto y sonoridad en el rimshot, y es el motivo por el cual su técnico suele limar las puntas de las baquetas para garantizar un mejor agarre de la mano, en una zona que no está originalmente destinada a ello. Pero precisamente el hecho de tocar con la parte más de mayor grosor de la baqueta hace que sea un sonido atronador y perfectamente reconocible. Esta reinvención musical ocurrió allá por la década de los 90 bajo la tutela del baterista de jazz Freddy Gruber. Constantemente Peart está cambiando su técnica. En un vídeo que recordemos se llama Anatomy of Drum Solo, la anatomía de un solo de batería. Y vemos claramente su habilidad para cambiar de compás, la independencia motriz de sus miembros, algo esencial para un baterista, y la ejecución de patrones cruzados y ambidiestros, su dominio de tonos y la intensidad de los golpes. Es, una perla más dentro de este recorrido de bateristas ilustres hoy aquí en El Puente. Lo cierto es que ha utilizado mucho Rush este tema para abrir sus conciertos, de ahí su nombre, y tiene una enorme y marcada influencia de la ciencia ficción en su composición. Es un tema épico que, recoge todas sus influencias a nivel musical y a nivel de patrones rítmicos. Nos recuerda en gran medida lo que representó el Echoes para la etapa de Pink Floyd después de la marcha de Syd Barrett. Y esto es un poco lo que os hemos querido contar de 2112, pero vamos a seguir avanzando por la historia del rock and roll y nos cruzamos con una banda de Chicago. ¿Adivináis cuál es? del sueño estamos conectados. Somos hermanos gemelos siameses. Eran los Smashing Pumpkins con su tema Jig USA, extraído de, como no, Siamese Dream, editado en 1993, y auténtica catapulta hacia la popularidad de esta banda de Chicago, liderada por el entonces melenudo, pero no por mucho tiempo, Billy Corgan, que junto a con James Iha y Darcy Vrecci iniciaron la marcha de este proyecto. Proyecto, bueno, pues un tanto megalómano, muy centrado en la figura de Billy Corgan, que en sus inicios, allá por 1988, no contaban con batería, y por ello los conciertos que daban por su Chicago natal estaban acompañados de una caja de ritmos. Sin embargo, con el tiempo, uno de los contactos presentaron a la banda, a Jimmy Chamberlin, que bueno, pues se incorporó inmediatamente para grabar su primer álbum, Geesh, y este segundo, Siamese Dream, como decimos, en 1993. Sin embargo, desde los inicios de la grabación del Geesh, se vio claramente que Chamberlin, bueno, pues digamos que tenía bastantes problemas para seguir el ritmo, valga la paradoja, en cuanto a la seriedad y a los horarios de la banda. Y es que se hizo adicta a la heroína, y esto, pues bueno, pues acabó haciendo la grabación de Geesh y de Siamese Dream enormemente dura. Y es que pese a que se cambió de localización durante varios días la grabación de los discos, con el fin de alejar a Jimmy de sus dealers, lo cierto es que seguía muy muy enganchado a esta sustancia, y hacía, pues bueno, pues que los roces en la banda y los horarios para la grabación de los temas en el estudio pues se hicieran enormemente duros. Sin embargo, la grandísima amistad que unió a Jimmy Chamberlin con Billy Corgan, bueno, pues le ha permitido que bueno, pues siguieran en contacto a lo largo de toda la carrera de Smashing Pumpkins después de un parón. Y es que en Melancholy and the Infinite Sadness y en los discos posteriores decidió no contarse con este batería, que volvió después del parón temporal de la banda con la banda alternativa de Swan, y más recientemente con el Zeitgeist, el último disco de los Smashing Pumpkins, muy alejados de su esplendor de los años 90, y un poco viviendo de las rentas. En cualquier caso, nos queremos centrar en esta avalancha que era Jimmy Chamberlin allá en los principios de los años 90. Desde luego que era una de las figuras clave dentro de esta banda, y alguien a quien Billy Corgan necesitaba, porque bueno, pues lo cierto es que por las ausencias debido al consumo de drogas duras y a la relación de Darcy con el guitarrista James Iha, hizo que en muchas sesiones Billy Corgan debiera pues cantar e interpretar él mismo las canciones con su guitarra. Sin embargo, seguía necesitando sin alternativa posible la colaboración de Jimmy Chamberlin para la grabación de batería, a la cual no alcanza este cantante. Lo cierto es que se alejaron mucho de la influencia de Nirvana allá por 1990, fueron en la dirección contraria en la búsqueda de su sonido, en parte conseguida por el propio Corgan y por Butch Vig también, productor del Nevermind, se acercaron mucho más al rock progresivo, a las letras muy reflexivas, muy cercanas al corazón y a los sentimientos, y bueno, pues consiguieron con este tema, con este disco, auténticos bombazos como el Today, como el Disarm, y como este Jig USA que hemos escuchado, en el cual creo que la batería suena más potente que en cualquiera de los otros temas. Así fue el proceso de grabación de Siamese Dream, y así es, y así sonaba Jimmy Chamberlain, que recientemente, allá en 2005, lanzó su banda propia, se llama Jimmy Chamberlain Complex, donde se acerca mucho más al jazz, a la música progresiva, abandonando bueno, pues los patrones rock más convencionales. Os lo recomendamos vivamente, porque bueno, pues encontramos una faceta mucho más experimental dentro de este batería, que una vez abandonada su juventud a las y su cercanía con las adicciones, es algo que merece la pena escuchar, y nos congratulamos de tenerle recuperado. ¿Acaso es esto lo que queríais? ¿Acaso era esto lo que teníais en mente? Porque esto es lo que vais a recibir, lo que habéis recibido. Así se terminaba este Ticks and Leeches de la banda Tool allá por 1991, cuando publicaron este auténtico bombazo que fue Lateralus, uno de los discos más oscuros, con más recovecos de toda la historia del rock. Y parte de esa profundidad y parte de esa inicial falta de accesibilidad la tiene Danny Carey, el batería de esta banda, uno de los pocos que utilizan el doble bombo con tanta maestría, y que bueno, pues tiene enormes influencias en la numerología, en ciencias ocultas, y que traslada todas esas influencias, las traduce a técnicas de batería. Consigue trasladar la numerología, los patrones como la secuencia de Fibonacci, a patrones rítmicos que incorpora en sus colaboraciones con Tool. Es una manera de conocerse espiritualmente y también de encontrar una originalidad en los patrones rítmicos, algo absolutamente apasionante, y más todavía cuando se escuchan y cuando se analizan las canciones. Dedicamos todo un especial de Tool en la edición número 14 del Puente, allá por el 20 de enero de 2008, que podéis, si os ha emocionado este tema, recuperar desde nuestro podcast en http://elpuente.blogs.terra.es. Allí están esta edición número 14 que mencionábamos, como todas las demás que podéis, como siempre, escuchar y comentar a vuestro antojo. No nos alargamos nada más, esperamos haberos despertado la pasión por este instrumento y haberos, bueno, pues mostrado que la batería tiene un peso importantísimo dentro de la música rock actual, y nada más, contentos, satisfechos, exhaustos, nos despedimos hasta la semana que viene. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y esta vez, tal vez más que otros días, el puente se ha tambaleado por los atronadores ritmos del bombo, de los platos y de la batería que han sonado hoy aquí. Hasta la semana que viene.